Last night hacen los Traveling Wilburys, hacían los Traveling Wilburys last night, talking about last night. Podemos hablar no de lo que hicimos ayer a la noche porque fue domingo, pero tal vez de lo que hicimos el fin de semana. Ya está con nosotros Cristian Estrella y Tino. Tino, ¿cómo le va? No dejó entrar a Gise hoy. La deja fuera charlando con los chicos que nos vinieron a visitar. Uh-huh. Los invitados. Sí, unos invitados que nos van a hablar un poco de lo que es el diseño del paisaje. Uh-huh. Para todos los que nos están escuchando, les adelanto que vamos a hablar un poquito de eso. Para los que conocen y para los que no conocemos sobre la disciplina, para aflojar un poco las neuronas y la cabeza, que venimos hablando costos, cómo tener un buen logo, cómo exportar, cómo conseguir financiamiento. Bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis para escuchar a colegas de otras disciplinas, ¿no? Del diseño. Muy bien, y cortito del pie, ¿cómo estuvo la masa crítica? Uy, te la perdiste, no me contestaste el mensaje, vení, te dije, no, una orden. Sí, estaba ahí en mi momento de descanso. Domingueando. Sí, el domingo es muy difícil para mí. Les cuento rápidamente, ayer hicimos más o menos 40 kilómetros de pedaleo, nos fuimos para la zona norte, salimos del obelisco como siempre a las 17 horas, a las 16 congregamos y hicimos, no sé, éramos creo que 2 cuadras completas de bici, de pedaleo, y yo vi el reloj, eran las 10:40 de la noche y la miré a la flaca y le dije, creo que estamos, que la masa ahora se pone en el horno y se guarda para comer en un rato, así que nos bajamos a las 11 de la noche, pero los chicos creo que habrán terminado en el obelisco a las 12 de la noche, más o menos, calculo. Bien, entonces, muy bien. Señor Cristian, ¿cómo le va? Muy bien, sorbiendo unos ricos mates aquí en el estudio, muy contento. Recién presentabas a los Traveling Wilburys. Uh-huh. Y también Tino habla de la bicicleta, lo cual me hace pensar en un fichaje que tuvimos el fin de semana para Radio Rueda. Fuimos a ver a los Tony Montaña en vivo, su trompetista, sí, el tío Teté, alias Julián Álvarez, como la calle, en realidad ese es su nombre, iniciará una gira esta semana desde Ámsterdam a Lisboa. Uh-huh. Y bueno, nos va a hacer una corresponsalía buscando también bandas nuevas para Mordiscos en toda la región europea. Eso. Se va para Francia, se va para España también, así que contentos por esto de que la bicicleta es un medio muy amigable para todos, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. En Ámsterdam se huele mucha bicicleta, ¿no? Sí, bueno, él va a buscar un poco esos olores también y va a ser contenido, va a tener apoyo psíquico, moral y alojamiento de esos primeros 2 días por otro componente de Radio Rueda, Abelo, que hace su programa desde Ámsterdam, y en este caso la familia se une para dar asistencia, ¿no? Es bueno saber que hay una cama en Ámsterdam, porque ya me estoy sumando. Hay una bicicleta y una cama, ¿sabes? Ya estamos. Bici, cama, ya está. Estamos más cerca. Y en el Amordiscos de hoy, una sorpresa muy especial. Bueno, el Amordiscos de hoy trae un poco un formato de música quizás no tan habitual. Hablamos de una canción que roza la electrónica y también la experimentación sonora. Es el proyecto de Lucrecia Eugena, con quien tuve el gusto de grabar estos temas que vamos a escuchar hace un par de años, y también voy a estar tocando el viernes, información que vamos a dar luego. Uh-huh. Pero digamos que es un viaje sonoro, ¿no? Si lo planteáramos de alguna manera, serían como paisajes, donde ella también pone sus letras. Está bueno, hay sonidos preparados, como se llaman. Uh-huh. Pianos que se tocan de maneras no tradicionales, por ejemplo con tornillos adentro o frotándolos con tanzas que los hacen sonar como si fueran chelos. Uh-huh. Realmente está bueno, está muy buena la búsqueda de Lucre. Hoy la vamos a tener aquí en este Amordiscos. Es un programa temático, diríamos, es un programa de paisajes sonoros, digámoslo así, ¿no? Paisajes sonoros, porque van a estar los chicos de Bulla hablando de diseño del paisaje, vos con Amordiscos traes esto de Lucrecia, así que por eso interesante. Por eso nos juntamos todos los domingos a preproducir horas. No es casual, ¿verdad, Mary? No es casual, y parece que el sándwich va a ir por este lado hoy, cosa que celebramos y queremos ya mismo empezar a disfrutarlo. Mientras tanto, mira, te cuento que viene rodando la rueda de Tony Montaña.

para continuar en el Instituto Universitario Nacional de Arte en composición con medios electroacústicos. Lucrecia está actualmente involucrándose incluso en la construcción de sus propios sintetizadores. Tomando un taller y bueno... ¿Serán los amigos del Departamento Único que hacen todas esas locuras? No, es un chico cordobés del cual te voy a dar el nombre ahora un ratito. Muy bien. Que es un maestro y bueno, Lucre está ahí armando sus dispositivos que van a salir a la cancha el próximo viernes. Uh-huh. En el Anfi, en el auditorio del Hospital Italiano, un lugar muy lindo y la entrada va a ser con un alimento no perecedero. Te puedo contar además del trabajo que vamos a conocer ahora, de Lista para Ir, que es un disco que resultó de la grabación como uno de los proyectos ganadores del concurso de estudio urbano del año 2012 de nuevos discos, ¿sí? Bueno, nos presentamos ahí, fue seleccionado, después nos dieron varias horas de estudio, fue producido externamente por Ezequiel Cronenberg, también de Rosal, y bueno, hay una búsqueda que se va para distintos lugares, ¿sí? Hay temas que son quizás más tranquilos, hay otros que tienen una base más de electrónica feroz, mucho trabajo de paneos, recomiendo que lo escuchen con auriculares, es un disco para escuchar con auriculares, de la mano de Lucrecia, quien también integra además el Ensamble Argentino de Improvisadores, un grupo que se ha formado con los docentes Marcelo Mogilevsky, Oscar Edelstein, Ernesto Jodos y Nora Zarmoria. Además, hay una cuestión interesante para comentar de las presentaciones en vivo de Lucrecia. Hubieron algunas que fueron muy especiales con trabajo en video en tiempo real. Esto quiere decir que estuvieron los hermanos Matías y Juan Guerra, de la agrupación Chulit, armando dispositivos, de repente con hilos de pizza iluminados por la luz de celulares o tabletas, y eso movido por la potencia de ventiladores de computadoras. Una cosa que yo te la cuento ahora y es un poco rara de entender, pero con cámaras de perfil y de repente esas imágenes se proyectaban en vivo con la música que estábamos haciendo, y realmente había un intercambio muy novedoso, incluso para la gente que estaba viendo por un lado de frente un show de música y al costado un dispositivo, ¿no? Las proyecciones estas que interactúan en vivo con generadas, la música. Claro, generadas en tiempo real en vivo, o de repente un frasco con agua, y en el momento de un cambio de sonido, soltaban sales efervescentes y esas burbujas eran proyectadas, entonces realmente un trabajo muy lindo, muy interesante. Así que bueno, les propongo que vayamos a escuchar la música de Lucrecia Eugena y luego volvemos y te cuento un par de cositas más. Muy bien, Cristian, vamos a escuchar entonces el Amor Disco de hoy. Hola a todos, mi nombre es Lucrecia Eugena, soy cantante y compositora y me dedico a componer canciones y también obras escritas y a la música electroacústica. Y estoy presentando actualmente mi último disco, Lista para Ir. El primer disco solista es un disco de canciones que mezcla electrónica con instrumentos acústicos. En el mismo participan muchos músicos invitados, como por ejemplo Ana Futel en piano preparado, que es una referente de la música contemporánea actual, que fue muy groso que ella haya querido participar. Participó Orlando Sosa en bajo, Ezequiel Eskenazi, que es también compositor. Participó además Cristian Estrella en teclados y accesorios. También participó Amanda Idarrazábal en contrabajo. Y además participó Ezequiel Cronenberg en la producción. Así que ha sido un material al que estamos muy contentos de haber llegado. Se llama Lista para Ir porque es como decir, bueno, ya. De una vez empezás y salís. Y mostrás lo que sos, lo que tenés para decir, pero ya. Este tema es el que le da el nombre al disco y se llama Lista para Ir.

En www.lucreciaeugena.com.ar y también pueden escuchar un adelanto del disco en Bandcamp. Y también estoy en Facebook con mi nombre, Lucrecia Eugena, así como suena. Amor Discos. Escucha las entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Gran empache sonoro paisajístico, se podría decir, siguiendo con esta línea de sánduche. La verdad que muy interesante la música que nos trajiste, Cristian. Gracias, te transporta, ¿no? Te transporta, te deja algún tipo de paisaje. Sí. Bueno, hablábamos antes de lanzar el audio al aire sobre esta nueva faceta de Lucrecia experimentando con la construcción de sintetizadores y Mati me habías preguntado con quién lo hacía. Uh-huh. Bueno, el profe es Manuel Osorio. En un espacio que se llama Departamento Único. Ah, te dije. Ah, me dijiste ese. Claro. Ah, bueno. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Hay pocos marcianos que hacen esas cosas y pensé, debe ser el Departamento Único. No conozco a todos los profes, a este cordobés, por lo menos de nombre no lo tenía. Son copados, Manuel. Bueno, y otra cosa que les puedo contar sobre el trabajo de Lucrecia, que también ahora ha trascendido un poco las fronteras del país, ha llegado a Inglaterra, donde el músico y productor Herman Newman hizo un remix del tema Azulejo, que lo pueden encontrar por allí en el Facebook de Lucre. Está buenísimo, realmente es una canción que ha ido mutando mucho con el tiempo y la visión de Herman ha sido súper original y potente. Hablábamos también de que, bueno, va a estar tocando Lucre el día viernes en el auditorio del Anfi. Esto es... Es el auditorio del Hospital Italiano. Sí, de la Mutual de Profesionales del Hospital Italiano. Queda a la vuelta del hospital en la calle Potosí 4296, en el barrio de Almagro. Es un ciclo organizado por la productora Entre Cruces, a quienes también acompaña Radio Rueda en estas producciones. El ciclo se llama Lunar, y bueno, decíamos, el viernes 6 de junio, Lucrecia Eugena junto a Marvin. La entrada es un alimento no perecedero. Y bueno, Lucre va a estar tocando también con algunos invitados. Una de las músicas es Gabriela Goldman en voz y teclados. Y después me metí yo también ahí, metí un poquito la pata. Y bueno, voy a estar haciendo música con el iPhone y con accesorios, con una batería de cartón que armé, unas bolsas, diarios, juguetes. Quiero ver eso este viernes, sí, es este viernes, ¿verdad? Este viernes. Lo quiero ver, Cristian, así que vamos a estar recomendando y recordando la fecha más cerquita, más ese viernes mismo seguramente, 6 de junio, ¿a qué hora? A las 21, y está bueno que además la entrada es un alimento no perecedero, porque esto va a la cooperativa del hospital, para gente que lo necesita, así que es un espacio increíble donde el sonido es brillante, buenísimo, y se puede ver todos sentaditos, hay telón, hay video, va a estar bueno. Y déjenme contarles, para cerrar este Amor Discos del día de hoy, que estuvimos recibiendo música desde La Plata, el nuevo disco de Maite y sus Linternas Verdes, con producción de Daniel Melero, muy pronto va a sonar en el aire de Amor Discos. También Los Charmanders, que es un proyecto así bastante buenísimo, porque son muy muy adolescentes y dicen cosas así arriesgadas y medio punkis, muy divertidos. Y los chicos de Amy Andú también mandaron su folclore moderno. Así que bueno, nuevos sonidos que van a ir llegando al aire de Sanguche y Amor Discos. Si tengo una banda y quiero compartir mi música, entonces ¿a dónde escribo? Escribís a amordiscosradio@gmail.com o escribís al Facebook, que también es Amor Discos Radio, o si no, a través de Sanguche también hay bastantes vías de comunicación. Si no, también pueden entrar a la página de Radio Rueda, www.radiorueda.com.ar, y allí también hay un botoncito de correo. Quien quiere puede, queridos amigos, así que aprovechen y háganlo. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Nos estaremos encontrando el próximo lunes con un nuevo sabor para degustar. Muchas gracias a ustedes.